descuidado rosal. De mi Borinquen querida quedó una rosa solita, que Dios la libre del mal. Por la mañana era rosa, al mediodía clavel, por la tarde siciliana y lirio al amanecer. Calita flor perfumada, calita flor perfumada, calita flor perfumada de mi Borinquen amada. Calita flor perfumada, calita flor perfumada, calita flor perfumada de mi Borinquen amada. Jardinero de amor, siembra una planta y se va, si otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Rosa que allí permanece, en la mata sin espina, quien te mire sufrirá lo que nadie se imagina. Qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada de mi Borinquen amada. Qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada de mi Borinquen amada. Que Dios la libre del mal. Por la mañana era rosa, al mediodía clavel, por la tarde siciliana y lirio al amanecer. Qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada de mi Borinquen amada. Qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada, qué linda flor perfumada de mi Borinquen amada.